¿Tienes ganas de fiesta? Estivel Salones te invita a celebrar su tercer aniversario. Toma nota, este sábado día 12 a las 10:30 de la noche en el Auditorio de Cuarte de Huerva. Fiesta para no o sí volverse loco. Nos echamos la crisis por montera para celebrar que Estivel Salones cumple años y lo hace con ganas de celebrarlo. 2 horas y media de movida madrileña, de música de los 80 en directo, de bailarinas en el escenario y con entrada libre. No lo olvides, entrada libre, sábado día 12 a las 10:30 de la noche en el Auditorio de Cuarte, concierto aniversario de Estivel Salones. 3 años contigo. Estivel Salones, sin ir más lejos. Cuarte en Onda, 107.0. Estivel Salones, que cumple su tercer aniversario y que por eso es el motivo de esta celebración que escuchábamos ahora en la cuña de publicidad. Va, nos vamos a dar cita porque, bueno, siempre está bien cumplir años y es un motivo de alegría, además de incluirlo también en esa, bueno, en ese carrusel de entrevistas que llevamos haciendo ya unas cuantas de nuevo en esta temporada. Alberto Marcos, muy buenos días. Hola, buenos días. Y está muy especial, porque está muy el motivo especial. Es muy especial, ¿no? Efectivamente. Bueno, están con nosotros de Estivel Salones, Esther Sanz e Isabel Jiménez. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Días. Gracias por venir, porque también entiendo que peculiarmente, además, cuando se trata de estas entrevistas, ¿no?, de manera muy especial, tenéis que dejar de alguna forma el negocio para venir aquí a atendernos, ¿no? Con lo cual os lo agradecemos mucho. Oye, qué tema bonito está sonando, ¿eh? Arasca. Bailando, que es una de las cosas que se va a hacer bailar, porque también se va a encargar de ello Rafa Torres, que está al otro lado del teléfono. Rafa, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, pinchadiscos de Pacha Salou, agitador de masas en Interpeñas y Trotamundos reconocido, he leído por ahí, Rafa. ¿Eh? Bueno, pues eso es lo que apuntan por ahí los comentarios, ¿no? Pues, bueno, ya sabes, gente que por ahí que pone de todo. Sí, pues bueno, ahí hemos estado durante muchos años haciendo un poco de todo dentro de lo que es la cabina, pero sí. Pero bueno, uno se hace mayor y tiende un poco a buscar otros vértices y hemos apostado por un producto que, bueno, pues que los de mi época, pues que vivimos ahí y que bueno, que lo hemos rememorado y eso le hemos puesto la movida madrileña. Bueno, es que yo creo que es una de las de la mejor época, ¿no, Alberto? Sí, me lo ha puesto fácil porque yo le pensaba preguntar qué edad tienes, ¿la has vivido o la has aprendido después? Pero veo que somos de la misma quinta y la hemos vivido. Y los que la hemos vivido la vamos a revivir con mucha ilusión porque conocemos todos los temas, porque conocemos los grupos y porque me parece una idea genial. Para los que somos un poco más riesgitos, perfecta. Bueno, yo no sé si fue en colaboración con vosotras también que decís, bueno, a ver, la música, ¿de qué palo queremos que sean? ¿De música tipo movida madrileña como la que estamos escuchando? ¿O fue Rafa que también os asesoró y os dijo, oye, ¿de quién fue idea el recuperar estos éxitos? Pues fue un poco mía, porque vi el espectáculo de Rafa este verano pasado en las fiestas de María de Huerva. Ajá. Entonces me pareció increíble, me lo pasé bomba y luego la idea de hacer el concierto para este sábado, para el aniversario, fue un poco el día de Nochevieja, ¿verdad, Isabel? Que estábamos trabajando. Surgió la peluquería de hacer, oye, si hacemos una fiesta para el aniversario y las clientas, venga, va, estupendo. La pues gente oye, está contar conmigo. Fiesta siempre, ¿no? La gente está deseando tener, pues eso, pues una motivación, un... Y entonces la música, pues a todo el mundo les gusta la de los 80. ¿Por qué? Porque exacto. Los jóvenes todos la conocen, porque el que más o el que menos ha bailado estas canciones. Son míticas ya. Son míticas, o sea, son ya que han marcado un antes y un después en las etapas de la música. Entonces sí. Pensamos que era para que a todo el mundo les iba a gustar. Rafa, nos contaban que estuviste en las fiestas de María de Huerva pinchando. ¿Dónde sueles moverte tú? Perdona. ¿En qué sueles trabajar? ¿En qué eventos te llaman para participar? Aparte de, como decía... soy un disc jockey contratado a sueldo, digamos, de alguna manera, ¿no? Sí. Lo que pasa que, bueno, dentro del mundo disc jockey, pues alberco otros muchos campos, como soy presentador, músico, en fin, dentro de todo esto me muevo dentro de este mundo. Y entonces, pues bueno, la movida madrileña es una idea surgida el año pasado, que además tuvimos muchas galas por ahí, estuvimos trabajando muchísimo, y surgió una idea de salirme del producto disco móvil, que es lo que yo estaba haciendo últimamente, y lo que sigo haciendo día a día, lógicamente, ¿no? Pero buscar una posibilidad a hacer algún producto nuevo, ¿no? Y entonces se me ocurrió la fusión entre hacer sonido en directo y sonido enlatado, una fusión que conseguimos a través de una cabina de un DJ que tenemos montada en el propio escenario, y lógicamente una banda que tocamos, y es un conjunto de ahora estamos tocando en directo, ahora suena el DJ junto con unas bailarinas profesionales, coreografiadas, uniformadas, con una puesta en escena basada todo en pantalla de vídeo. Tenemos dos pantallas gigantes de vídeo para que la gente, lógicamente, le refresque la memoria con muchos de los vídeos que salen en pantalla. Uh-huh. Esta fusión se me ocurrió, pues, lógicamente, porque, como bien apuntaba por ahí, creo que de Alberto, si no me equivoco. Alberto, sí. Decía, no, serás casi de mi quinta, ¿no? ¿Qué años tienes? Me preguntaba. Y dice, joder, los que hemos vivido esta música, como pues entonces creía que había un hueco ahí en el tema de la música, como que nos faltaba a la gente de aquella época este espacio, ¿no? Sí. Y entonces, pues se me ocurrió esa idea, y bueno, y al igual que María de Huelva, pues está trabajando en muchos otros pueblos de Aragón, lógicamente, ¿no? A modo orquesta, a modo musical, como tú lo quieras llamar. El caso es que, bueno, que la gente de Steve El Salones me contactaron conmigo, tenemos una pequeña amistad por otros vértices, y dije, oye, Rafa, que tienes que venir a Cuarte porque tienes que hacer el tercer aniversario de lo que fue la inauguración de la peluquería, y queremos que estés tú ahí porque me gustó mucho el producto. Y es un poco el pedido, ¿no?, de porque yo esté en Cuarte, y lógicamente encantado, por supuesto que sí. Está muy bien, ¿no?, pero es un espectáculo muy completo, es mixto, hay música enlatada, como dices tú, hay música en vivo, y luego, además, como ha dicho Isabel, les gusta también a la gente muy joven, porque yo creo que esta música de los 80 es referente también de grupos actuales, como Pereza y como Fito Fitipaldis, y gente que suena las raíces, claro, mejorando, porque la música de los 80 era más primaria, hablando musicalmente, pero mejorando esa música, los grupos actuales están fundamentados en los principios de los 80, entonces uh-huh. Tiene tirón también para la gente joven. Ya estamos un poquito hartos de Lady Gaga y de Shakira y todo el rato lo mismo, ¿no? De vez en cuando está muy bien montar un espectáculo de este calibre. Bueno, presidente, yo ayer, fíjate, recuperaba, no sé, mira, medio por escuchar música, Aerolíneas Federales, ¿no? Por sí, ejemplo, también, o Los Zombies, sí. Y es música maravillosa, que yo no sé si desmerecen nada. Tú dices que la música de hoy la mejora, yo no sé. No, si, me si refiero podría... a la... Sí, ya, hombre, las bases en los 80 musicales... hay que reconocer, sí, que era una iniciativa, pero no tenían unas, los grupos no tenían unas bases musicales, no eran grandes músicos. Luego algunos han continuado y se han hecho, como Santiago Auserón, o gente que ha evolucionado conforme... Estarás de acuerdo, me imagino, tú que vives de esto de la música y lo sabes. Y hay gente que duraron 4 minutos, porque no eran músicos, pero es igual, tenían su momento, y en ese momento que vivíamos intensamente una apertura... que confluía también la coyuntura política, Tierno Galván, la apertura de Madrid, la modernización del país, todo eso confluyó e hizo impulsar algo que era insólito en este país en ese momento. Sí, sí, ciertamente. Además, perdonadme, para adelantaros algo, la movida madrileña o el musical que hemos montado, hemos dado unos toques de humor muy divertidos por conseguir también... colaborar el público de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿sabes pedir que interactúe de alguna, sí, forma? Correcto. Y entonces es muy divertida, pero fíjate tú, apuntando lo que decía Alberto referente al tema de lo que fue un poco la transición, ¿no? Que a lo mejor quizás esta movida madrileña que yo planteo no está tan cerrada como podría ser la transición, donde estaban grupos como Parálisis Permanentes o, en fin, Caca de Luz, gente así. No, es una música mucho más fresquita, más comercial, sin meter la alternativa. Exacto, la última era de esa movida madrileña, digamos, en el que entran Secretos, Alaskas, como decías, Aerolíneas Federales, Rubí, Los Subterráneos, todo este tipo de música. No te olvidarás de mi grupo favorito, Nacha Pop. Hombre, es la primera canción de todo. Gracias. Pero lo que decía Alberto es que, refiriéndome al tema de Tierno Garba, fíjate, la cabeza, lo que es la movida madrileña, como bien decía antes, está basada en vídeo, ¿no? Y la presentación de la movida madrileña No sé si os acordáis de aquel fragmento que han hecho en televisión 28.000 veces, de a españoles les habla el presidente del gobierno, Arias Navarro. Automáticamente sí. Sale Franco ha muerto. Sí. Porque claro, fuera de políticas además, porque eso es la verdad como un templo. Así empezó esta historia, ¿no? Y así había que empezar, ¿no? Y entonces, pues es muy divertida. Bueno, pues temazos como este que está sonando ahora. Españoles. Bueno, a propósito, esto no está guionizado. No, seguro. O sea, Fernando no sabe de en qué momento y de qué manera vamos a hablar, y sin embargo, parece todo lo contrario. Ahí está, todo un profesional. Efectivamente. Sí. Bueno, pues decía que esta música nos sirve, pero claro, a mí me gustaría hablar también de este motivo, el tercer aniversario de una peluquería que se monta con muchísima ilusión. Y que cada año, por supuesto, además a día de hoy, ¿no?, con la que está cayendo, uh-huh, pues siempre es motivo de celebración. ¿Qué balance se hace a estas alturas de...? Balance, pues muy positivo. Muy positivo porque creo que hoy en día los negocios que abrieron, como cuando nosotras, muchos han cerrado. Han caído, por desgracia, en esta vorágine de crisis. Y bueno, nosotras no nos podemos quejar para nada. Ahí estamos, al pie del cañón, luchando y, por supuesto, no dejando olvidados a nuestros clientes e intentar siempre estar a la altura de las circunstancias, pues con nuevas ofertas, promociones. Y bueno, yo creo que llegado a este punto de 3 años en los tiempos que estamos, lo tenemos que celebrar por todo lo alto que estamos ahí, y necesita una inyección de energía positiva a tope el pueblo, porque yo creo que también ha habido bastante tristeza con el tema de los comercios, con el tema de la industria, la construcción, y estamos todos como muy apagados en ese terreno, ¿no? Porque a mí no me deja de dar tristeza ver que los demás caen, porque puedo ser yo la siguiente. Entonces soy bastante consciente de la situación como estamos. Entonces, qué mejor que celebrarlo y de manera a tope de positiva, y animando a todo el mundo a que acuda a esa fiesta y dar las gracias a nuestros clientes, que sin ellos no estaríamos ahí. Pero Isabel, yo creo que vosotras habéis abierto un abanico de posibilidades, no os habéis centrado solamente en lo que es peluquería. Es un poco el reflejo de este espectáculo que hablábamos, ¿no? Es muy mixto, porque tú puedes no solo ir a cortar el cabello, sino hacer una serie de tratamientos de diferentes cosas, que habéis abierto tanto el abanico, que eso es la clave del éxito. En épocas difíciles es abrir el abanico del negocio a otras vías. Y creo que eso es el éxito, la clave, ¿no? Sí, claro. Pues aprovechemos también y hagamos un recordatorio, ¿no? ¿Qué otras, decía Alberto, que alguien puede ir ahí, aparte de hacerse un corte de cabello, hay otra serie de servicios y tratamientos que puede contratar o que puede llevar a cabo? ¿Cuáles son esos tratamientos? Sí, pues volvemos a recordar que tenemos un spa para el cabello, en el que se hace no solo un estudio en profundidad de lo que podría ser cualquier tipo de anomalía en el cuero cabelludo, ¿vale?, para intentar conseguir una higiene más completa e intentar controlar un poquito esos problemas. Entonces allí se hacen estudios capilares, entonces se recomienda al cliente pues los tratamientos adecuados y las soluciones que consideramos en ese momento. Claro, porque parece que todos los cabellos son iguales y no, cada uno tenemos nuestro problema, nuestra idiosincrasia también en el cuero cabelludo, que te va a favorecer un champú o no otro, y eso va a repercutir en la calidad del cabello, en el brillo y en lo que es la salud, ¿no?, capilar también. Me acuerdo que ya lo hablamos en la anterior entrevista, sí. Elena, y recalqué muy especialmente que la gente se lava con cualquier cosa y no. O sea, hay que tener muy en cuenta que el champú, posiblemente un champú adecuado, sea el motivo principal para que nuestro cabello, nuestro cuero cabelludo, empiece a estar mejor. Uh-huh. O sea, un champú especializado para cada tipo de cabello. Eso yo creo que es empezar por ahí, ¿no? Es que yo pienso que es así, la personalización en todas las facetas. Porque no, el mismo champú no sirve para toda la familia. Cada uno tiene un tipo de cabello, un tipo de problema en el cuero cabelludo. Pero el problema es diagnosticar, porque normalmente se diagnostican ellos. El problema viene de ahí. Que para eso estén los profesionales, para acudir y saber tratar ese... Que la gente tiene un concepto de la peluquería un poco de que me van a vender, no. Sí, esa idea está ahí y no es así. O sea, claro, yo te voy a aconsejar lo que tu cuero cabelludo, tu cabello necesita, y luego tú decides lo que tienes que hacer, pero mi obligación es informarte. O sea, yo no solamente soy una persona que corta el cabello, que te hace un color estupendo, que te hago un recogido maravilloso. es que te doy salud. O sea, es salud lo que necesitas. Y además que el cabello. No vas a comprar nada extraño, porque posiblemente lo que compras en la peluquería lo dejas de comprar en otro sitio, porque quiero decir que champú, loción, tratamientos, pues el que más y el que menos a lo mejor los compra en otro sitio, en el supermercado. Es como la esteticista. Claro, la esteticista te va a aconsejar qué crema te va a ir bien a tu cara. Claro. ¿Por qué? Porque es especialista de la piel. Nosotros somos especialistas del cuero cabelludo. Llevamos muchísimos años y como bien dice Esther, es algo muy importante y que la gente pues poco a poco se va dando cuenta de que es así. Bueno, y luego que también lo hemos dicho muchas veces, es la presentación junto con el calzado para mucha gente, ¿no? Al final el estado del cabello, esa tarjeta de presentación, si tienes el pelo mal, lo llevas estropeado por muy bien que vayas vestida, ¿no? Pero por muy bien que huelas. Ellas tienen un componente psicológico que ayuda a entregarte. Porque es que es lo que hay que hacer, hay que entregarse, es así. Sí, sí, sí, me pongo en tus recelo, manos, ¿no? y tú eres la que sabes. Y es que eso tenemos recelo en todo, ¿eh? Rafa, ¿tú tienes recelo a la hora de ir a la peluquería? ¿Cómo experimentas tú el hecho de cortarte el pelo? ¿Te pones en manos, como dice Alberto, y te entregas de manera confiada? Te soy sincero. Sí, claro. No. Ya decía. Lo sabía. A ver, los chicos somos más difíciles. Uy, los hombres sois un desastre en ese tema. Ah, pues sí, mira, yo pensaba que no, y pensaba que erais igual más. Les da la base con gel de baño que con Fairy. Bueno, tampoco. Uy, si sí, yo además, te contara. Bueno, habrá de todo, pero nada. No. Sí, habrá de todo. Habla, Rafa. Además, a los que llevamos el pelo un pelín largo, ya sabes, chicos rebeldes, pues cuando se nos pasan de corte, nos mosqueamos. Ese es el problema de la peluquería. Pero vamos, yo como voy a la peluquería adecuada, hay confianza y la gente describe el salón es de hasta aquí me tienes que cortar y hasta aquí me cortan. Eso es importante, ¿no? Efectivamente, ¿eh? La confianza que al final se va adquiriendo porque sabes que lo que pides se va a hacer. Conocer a la gente y conocer sus gustos. Y se va haciendo conforme vas visitando. A lo mejor la primera, córtame así, ya quedas satisfecho, la segunda te entregas un poquito más. Es que es un proceso, ¿no? Lógico. Claro. Bueno, imagino que también como en otros sectores hay un reciclaje, ¿no? Que exige estar al día de lo que se lleva en cuanto a tintes, cortes. ¿Cómo, de qué manera recicláis en ese aspecto? A ver. Habla tú, Esther, que yo hablo todo el rato. Oye, así a nosotros desde afuera, yo lo que veo como profano es que ahora todo vale. Igual vale un peinado setentero, como una transformación. Es que es un abanico tan amplio, ¿no? Que sí, todo sí, la vale. Verdad que ahora estamos en un punto que está muy mezclada la moda de los 60. Uh-huh. Con los 80, con los 90, incluso con el 2000. Y a la gala que hicimos, los recogidos que hicimos y los peinados, ¿cómo exacto, era? Exacto, era como todo muy mezclado. Sí. Está como la moda muy mezclada, que a mí me parece perfecto, porque así encajas con mejor percepción el estilo a cada persona. Claro, y personalizas porque cuando, mejor, claro. Exacto, porque cuando la moda está tan mezclada, es mucho más fácil. Más creativa. Pero bueno, qué importante esto que estás diciendo, ¿no? Que es verdad que cada uno quizá tenemos un look peculiar que no encaja con la moda que se lleva en ese momento, con lo cual ahí te facilita, ¿no? El que exacto. La persona se sienta a gusto con el look que sí, que sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, no sé si queréis añadir algo acerca de esta trayectoria que a este punto decís que es, por supuesto, os felicitáis por lo que estábamos diciendo, ¿no? Por la que está cayendo, también por el buen hacer. Imagino que la satisfacción de los clientes os llega. Por ¿no? supuesto os dicen, que sí, y nos impulsa a hacer esto totalmente, claro. Y os impulsa a hacer esto. Luego también hablamos de reciclaje. ¿Hay algún tipo de de oferta quizá que queráis ahora compartir con los oyentes? Más que oferta, digamos que tenemos ahora un amplio abanico de extensiones. Para todos los bolsillos. Quiere decirse que de alguna manera nos damos cuenta de que todo el mundo no puede utilizar una melena estupendísima, valorada en X euros, que se tenga que gastar una barbaridad. Claro, sí. Entonces nos hemos puesto un poquito en la piel de cada de los clientes, sí. Lógicamente, porque nosotras tenemos muy buen cabello, muy buenas extensiones, diferentes sistemas, y entonces también estamos buscando un poco pues que todo el mundo pueda llegar a llevar unas extensiones, que no tiene por qué ser algo inaccesible. Porque antes exacto, sí. Entonces ahora tenemos hasta de clic de poner y quitar, que se hacen por encargo al color que se desea, para que el fin de semana, si te apetece salir un fin de semana y dices, me las pongo yo sola y me las quito. Qué bueno. Y entonces esa es una novedad que tenemos en el salón, sí. que realmente la verdad es que es y que tiene mucha acogida, ¿no? Tiene mucha acogida. Las mujeres que tenemos cierto porque por un módico precio, además lo cómodo que es quitártelo por la noche y irte a dormir, sin ello. O sea, que es que, y para nosotros es un ahorro de tiempo, de poner extensiones, era un costo que también había que cobrar. Hay una pregunta que yo soy también muy profano, a lo mejor meto la pata. ¿Las extensiones también se lavan? Claro. O sea, igual. Si tú te quitas por la noche la bascocadillo... Se hidratan sobre todo. Y luego... Sí. ¿Te colocas las extensiones lavadas también con su champú y todo, no, o solamente...? Pero no cada vez que te las quites. Porque te las en realidad no es pelo vivo, con lo cual es otro tratamiento. No, cada ¿no? vez que te... Sí, no, y luego pues es para... Si las pones de sábado a sábado no se mancha igual que si las llevas puestas de fijo de continuo. Ya, entonces, si las llevas de fijo de continuo, cuando te toque lavarte la cabeza te toca todo. Porque, bueno, es que no sé nada, ni las llevo ni las llevaré nunca, pero es una pregunta que me surge nunca siempre. Nunca digas, esta agua no beberé. A ver, a estas edades ya no me voy a poner una extensión en la vida, ¿no? Ni me dejo el pelo largo ya tampoco. Pero no, no, hay muchos tipos de extensiones. Hay extensiones para carencias. Para carencias. Sí. Ah, bueno, no, claro. No te sí. estoy mirando, pero. Ah, claro, claro. Yo todavía no ese zonas problema, de no lo tengo. Pero... Zonas de calvas, zonas de corona. Que no es solamente para llevar un pelo largo. Mírame, y estupendo. Sí, pues está bien que hagas esa puntualización. Porque tengo, para recogidos. Efectivamente, también. Hay gente que no su problema no es tanto la largura, sino como el espesor del cabello. Y entonces, eso también se soluciona con extensiones. Por supuesto. Por eso Esther me miraba así como, ya encontré una víctima, me decía tú. No, tú, pero he encontrado una víctima para otra cosa. ¿Ah, sí? Que es también otra cosita nueva que vamos a tener en el salón. Ajá. También pensando en el caballero. Sí. Porque tenemos caballeros que le gustan llevar su pelo canosillo, pero no demasiado, ¿vale? Entonces, hay caballeros que sí se tiñen como las mujeres, pero ahora vamos a tener un producto nuevo que lo que va a hacer es como, ¿cómo lo diríamos? Como darle una tonalidad natural sin que se note que vas teñido. Vale. En 5 minutos. No. Poner 5 minutos y quitar. Rafa, ¿estás escuchando? Sí, estoy escuchando. Vale. No, por si hay, es que no sabía. Respetando siempre el color natural del cabello, pero disimulando un poquito más las canas, vale. Para que se vea un efecto muchísimo más natural. Para que nadie note, ay, es que guapo estás, porque ¿no? Es verdad qué que bien, se nota pero... mucho, ¿no? Cuando se tiñen con ese claro. negro, que es un negro que se o muy ve os, que no, exacto, muy oscuro. Entonces... Y luego se nota mucho la diferencia, entonces esto no hay diferencia. A la hora de que van haciendo el cabello. Y lo importante, eso es importante, y lo importante en un espacio corto de tiempo, porque al caballero no le gusta nada no estar quiere en la esperar peluquería. Ni 5. ¿Cómo que no le gusta esperar ni 5? Nada. No, nada. Al caballero no. A mira, las mujeres, ayer te voy a contar una anécdota. En ayer eso estoy voy de a coger hora, entra un caballero y me dice, hola, buenas, para coger hora. Y estaba cogiendo a otra señora. Digo, sí, un momentito. Termino de coger hora y ya se había ido. Bueno, eso también. Un momento vuelve y dice, hola, buenas tardes. Digo, pero tú no eres el de antes. ¿Te has ido? O sea, que son más impacientes. Sí, más impacientes. Hombres, sí. ¿Cómo, qué tal? Que me he aprovechado el... ¿Me puedes coger y tal? Digo, sí, no te preocupes, venga, te doy hora. Y son así, van más con el culo preto, como lo que dices. Oye, también es una vomitera como en las barras de bar, de gente que os va a contar sus problemas, aprovechan también para alargar sí. de su vida. Sí. Aquí no solo somos asesoras de belleza, sino psicólogas, niñeras. Sí, sí, hoy los bebés, acunamos, las paseamos, hacemos de todo. Sí. Las mamás que viven con los bebés, sí, sí. Ahí estamos para lo que haga falta. Rafa, te veo poco participativo en esto del cabello. Véndenos la fiesta. Véndenos lo del sábado que tenemos que intentar hacer un eso, llenazo. Hay que llenar el pabellón. Es que es entrada libre. Es que yo creo que lo que no hemos querido hacer es algo exclusivo solo para nosotros, porque creo, como bien he dicho antes, que es para el pueblo, para animar y para estar ahí, para estar unidos. Y con esta música es que yo estaba pensando una cosa. Ahora que estáis hablando de las extensiones, fíjate, por nada del mundo se me había ocurrido que las extensiones se lavaban. Pero vamos, yo estoy convencido que si los hombres tuviéramos que lavar las extensiones, las metíamos a la lavadora. Seguro. Vamos. Como mi pregunta no era tan desencaminada, yo también soy un... Ojo, que hay mucho narciso también, ¿eh? Y cada vez más. Pero a pesar de eso, quería apuntar que estaría bien, y además este tipo de fiestas, si la gente se identifica con el evento y sacamos del armario la calzadora de vaquera, le ponemos dos chapas. Eso te iba a decir. Hay gente que me ha preguntado, oye, claro. ¿Cómo hay que ir a la fiesta? ¿Hay que ir vestida de los 80? Y digo, pues ¿por qué no? De la movida madrileña. Le da mucho color a la fiesta. La fiesta en sí tiene mucho color, sí, lógicamente, ya os he dicho antes que está muy mucho basado en la parte interactiva con el público. Por lo tanto, cuando sacamos a alguien al escenario, si lleva ya bien acorde con las pintas, pues fíjate tú el color que se le da a la fiesta, ¿no? Uh-huh. Pero a pesar de eso, fijaros, tenemos una peluquería, de hecho es el motivo principal del por qué estemos ahí este fin de semana, ¿no? Uh-huh. Que fíjate tú tenemos la peluquería a mano para poner los pelos de punta a todo cuarte. Sí, sí, a todo lo que quieras disfrazarse de la movida madrileña. Oye, esto va a pasar el sábado día 12, pero el día 14 es el día de los enamorados, y bueno, yo recuerdo que el año pasado hicisteis algo especial, ¿no? Es que en realidad es ese día. Lo que pasa es que lo hemos tenido que adelantar este año porque ¿qué hacemos un lunes haciendo una fiesta? Nada, es que no iba a ir nadie, claro. Y la gente lleva su ritmo de vida, colegios, niños. Claro. Entonces, bueno. Pero no vamos de dejar de hacer lo que hicimos el primer año y que lo seguiremos haciendo mientras estemos allí, y es pues entregar rosas a nuestros clientes, claro, el día de San Valentín. Una tradición. Una tradición bien bonita. Bueno, también nos mete. Ahí me gustaría estar, por cierto. Qué bien, ¿verdad? Una escapadita. Ay, pasa Valentín, París. Ahí el vamos. Oh. Estupendo. Bueno, no sé si queréis añadir algo más o invitar a la gente con... Bueno, yo creo que ya escuchando esta música, yo creo que es una música tan, tan animada, ¿no? Que no hace falta decir más, pero sí sobre todo por arropar también a gente que trabaja bien, que sabe hacer las cosas, que sabéis mimar al cliente. No podemos permitirnos arroparos, ¿no?, en este aniversario. Así que, bueno, sábado día 12, ¿a qué hora es exactamente? A las 10:30. Y esperamos llenazo absoluto, ¿eh? Eso ya esperamos. Sabéis que, ya sabéis que siempre sí, que el primer ratito es más suave, que aquí empieza la fiesta un poco más tarde. Un poco más tarde, ¿no? Y otra cosa, a las 11. Resulta que después va a haber disco móvil, porque nos han comentado el del bar que si había algún inconveniente, y hemos dicho estupendo, perfecto, porque así continuamos la fiesta. Y si siguen poniendo hasta las 4 de la mañana de ese tipo, pues muchísimo mejor. Efectivamente, muchísimo desde mejor. Las 10:30 y luego ya se unirá la disco móvil. Ha sido un placer, Esther Sanz, Isabel y Jiménez. Gracias por invitarnos. Muchísimas gracias, felicidades por ese tercer aniversario, gracias, por ese buen trabajo que decíamos antes. Rafa Torres, gracias por atendernos. A vosotros, buenos días, muchas gracias. Gracias, te vemos el sábado. Y Alberto Marcos, muchas gracias como siempre. Estáis todos invitados. Adiós.